crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Nos tomamos un vermú con la gente de Leo Burnett, que viene de ganar el Premio Nacional de Creatividad con su campaña Invaluable Food para Madrid Fusion. Una apuesta arriesgada e ingenua a partes iguales, pero que salió a pedir de boca, con Robert De Niro aceptando la invitación de 5 chefs para degustar un menú impagable y con la agencia triunfando por todo lo alto. De hecho, Leo Burnett es la única que hasta la fecha ha conseguido repetir Premio Nacional de Creatividad, lo que dice mucho y bien de la competencia en el sector. Para hablar de esta campaña y de lo que es trabajar en esta agencia, nos acompañan Gastón Gedmonovich, Chief Creative Officer, y Carlos Mañas, Director Creativo, dos de las cabezas pensantes de este equipo. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 57. Bueno, Gastón, Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Vermú de Extra Digital. Y lo primero de todo, obviamente, enhorabuena por ese Premio Nacional de Creatividad del Club de Creativos con vuestra campaña Invaluable Foods. Bueno, muchas gracias, bueno, por las dos cosas, por la invitación y por la enhorabuena. Bueno, ¿cómo recibe uno un premio como este? ¿Qué sensaciones? Bueno, primero agradecimiento a los jurados, ¿no? Orgullo también. Porque, claro, hay mucho trabajo detrás y el reconocimiento al final trae orgullo. Y luego la felicidad de haberlo hecho como equipo, ¿no? De haberlo hecho trabajando juntos, porque aquí no están ni Dani ni Juan, pero al final entre los cuatro hemos trabajado juntos y tener las felicidades en conjunto es mucho mejor, ¿no? Y este tipo de reconocimiento, que al final es un poco de todo el sector y de gente a la que admiramos mucho también nosotros. La verdad que nos hace sentir muy, muy felices, bueno, muy orgullosos, y obviamente nos motiva mucho más para seguir adelante, para seguir en esto todos juntos. ¿Qué creéis que ha visto el jurado en vuestra campaña, que no ha visto en las demás? Es muy difícil, ¿no?, responder eso, porque incluso cuando uno tiene ideas, le ve cosas pero no sabe explicarlas. Yo espero que le hayan visto... nada, atrevimiento, ilusión, creo que alguno por ahí le dijo inocencia también, porque al final es un poco de romanticismo, ¿no? A nosotros eso es lo que creo que más nos llamaba la atención y lo que más felices nos había sentir. Incluso el tirarse un poco a la piscina, porque sin saber si va a funcionar, tener esa sensación, ¿no? De poder tener la duda y convivir con la duda. Hello, Mr. De Niro. I'm a lawyer for Madrid Fusion, the International Gastronomy Summit that will take place from May 31st to June 2nd in Madrid. Now, my client takes food very seriously, and that is why they want you to represent and promote the summit in their upcoming advertising campaign. Of course, they are aware that you would usually command a sizable fee to do a job such as this, so it is my duty to bring up a tiny issue, and I quote verbatim, we don't have any budget. Zero, niente, nothing, zilch. But instead, we can make you an offer you cannot refuse. The most upscale, once-in-a-lifetime experience, single-crafted, only for you, cooked by five of the greatest chefs in the world, tasting menu. Robert, we are going to cook an experience. That will feed your mind and your soul, but unfortunately, not your wallet. You will be the only one on earth that will know what heaven tastes like. That's never been done before. Robert, garrote! What do you need to do? Just be yourself. No acting, no scripts. You won't have to be energetic because you won't be selling cars. Not even becoming a hipster or mobster again. You will actually like what you advertise. Yes, I'm in. Fucking in. I'm in. Are you kidding me? Talking to me? There's no one else here. But here's your drama. The offer has a deadline, 48 hours. Now, if we don't hear from you in that time, my client will open a proposal to other talents, and we're pretty sure there'll be quite a few people interested in getting your role, but You know your price better than us, so think about it carefully. This tasting menu is invaluable. My advice, listen to your gut. Don't listen to your accountant. Here's a contract ready to be signed. The ball is in your court now. Me recuerda un poquito a eso, ¿no? A ese juego de niños que siempre tenemos cuando ves a alguien ahí que es tu ídolo y te acercas, ¿no?, a pedirle un autógrafo. Pues en este caso, lo mismo, pero trasladado, ¿no?, a una campaña publicitaria para Madrid Fusión. Inconsciencia en cierto sentido, ¿no? O sea, buena. Totalmente. Bueno, vamos a probar y a ver qué pasa. De decir por qué no, de no hacerse tantas preguntas, ¿no? Había muchas preguntas que a lo mejor sí que nos hicimos, pero no las escuchamos. Desde, ¿nos va a denunciar?, hasta de cómo le va a llegar, qué va a pensar, puede venir, dónde está. Incluso, bueno, digo, tiene redes, no tiene, bueno, no importa. Y yo creo que nosotros lo que espero que hayamos transmitido, que creo que es lo que ha visto el jurado, es esa emoción de niño que me decías tú antes, de Dios mío, hemos conseguido algo que creíamos que era imposible de conseguir, jamás pensábamos. Yo creo que en el fondo, sí, nuestro niño interior sí que pensaba que respondería, pero nuestro yo adulto en todo momento nos decía, es que eres consciente de que es imposible, de que Robert De Niro, que encima no tenía redes sociales en ese momento, acepte nuestra propuesta. Pues mira, al final ganó el niño y creo que eso es lo que hemos conseguido transmitir y el público y el jurado, perdón, ha sabido valorar. Eso es lo que yo creo que ha podido pasar. Cuando pensasteis en la idea y se la comentasteis a Madrid Fusión, ¿cuál fue su respuesta? ¿Les gustó de primeras dadas? ¿Se echaron un poco para atrás diciendo, uy, qué arriesgado es esto, y si va y no nos contesta? Madrid Fusión desde el primer momento estuvo encantado con la idea. Al final, lo bueno, creo que para este tipo de campañas, sobre todo, siempre necesitamos al otro lado un cliente valiente, y Madrid Fusión, a lo largo de la historia de las campañas que ha ido haciendo, ahí Dani lo sabría mejor, siempre ha mostrado valentía y siempre, en ese sentido, creo que siempre hemos tenido al cliente como un aliado a la hora de sacar este tipo de ideas, y desde el primer momento estuvo subido al carro y puso todo de su parte por que la campaña saliese para adelante. Oye, hablamos de Robert De Niro, pero claro, esto tiene la otra parte, que son los chefs, que son los cocineros con estrella Michelin, que habéis conseguido un buen ramillete, 5, entre ellos, pues Jean Roca, Martín Berasategui, José Andrés, Quique da Costa, etcétera. Los chefs desde el principio estaban subidos a esto, porque fue de los primeros que se les contó la idea, sin ellos no hubiera sido posible, y la verdad que también hay que agradecerles a ellos porque han dado su trabajo y su experiencia, bueno, su calidad a que esto funcionara. Bueno, lo que nos contaron, que esto no estábamos ahí cuando pasó, pero que cuando vio el video, él, voy a decir alguna palabra, pero cuando Robert De Niro vio el video, dijo, si son estos chefs, ni abogados ni mierda, yo digo que sí. Y claro, eso habla bien de él, ¿no? De saber quién es, saber que tenía abogados, saber que había un montón de trabas y que él quería vivir esa experiencia. I'm in, of course I'm in. Gracias, Madrid Fusion. Gracias. See you in whenever I get over there. Gracias. También estamos poniendo en valor la comida, ¿no? O sea, que realmente Madrid Fusión es un tipo de comida que podría considerarse, como lo decimos en el caso, un arte, ¿no? Casi, de hecho, hay bastantes tendencias por ahí, de movimientos incluso, que reclaman el lugar de la comida como el noveno arte. Entonces, creemos que esto es algo que solo podría hacer una comida como la de Madrid Fusión. ¿Cómo surgió esta idea y a quién le apareció? Bueno, creo que los estuvimos hablando mucho en estos días, sobre todo, porque no nos acordamos exactamente el origen. El germen es algo que tenía Dani en su momento, anotado en un cuaderno, pero que era con John Malkovich, y luego lo fuimos hablando, y qué hacemos y cómo lo hacemos, pasamos a Robert De Niro, volvimos a John Malkovich. Yo tengo la imagen incluso de estar yendo los cuatro caminando y hablando de esto cuando íbamos a comer. Y en realidad el germen es de un año antes de que lo hicieron. Luego, claro, no empezó la pandemia, no se hizo, obviamente, la dejamos para más adelante. Y cuando parecía que se levantaban las restricciones y parecía que se podía pensar en hacer Madrid Fusión, volvimos un poco a la carga con un mes o una cosa así, ¿no? De tiempo para poder realizarla y sacarla. Y ahí sí que hubo mucho de pensar en el formato, en cómo hacemos para... Porque lo que sí teníamos era esta noción de que podemos tener algo muy valioso, ¿no? Si juntamos a 5 chefs para que haga una experiencia para una persona, y solo para esa persona, y solo esa vez, esto tiene mucho valor, ¿no? ¿Qué podemos llegar a comprar? ¿A quién le podemos llegar a pagar? Y ese era un poco lo que queríamos probar, ¿no? Querer contar con una celebrity de ese nivel y saber que no tenemos dinero para pagarle y de repente darnos cuenta de que lo que teníamos algo mucho más valioso, que era la comida, ¿no? Y ese pensamiento inocente, pues de ahí surgió un poco toda la campaña. El proceso, bueno, pues al final es como el proceso de campañas normales, pero sabiendo que estamos tirando un tiro al aire, ¿no? Y a partir de ahí, pues que fuese cogiendo vida y a ver cómo conseguíamos que llegase a Robert De Niro y así fue. Le llegó. Vosotros sois una de las grandes agencias de este país y a nivel mundial, porque formáis parte, obviamente, del grupo Leo Burnett, y es vuestro segundo premio nacional de creatividad después de uno de lotería, si no recuerdo mal. La única agencia que tiene dos grandes premios desde que existe, ¿no? En loterías, bueno, ni Carlos ni yo estábamos en la agencia, así que tampoco vamos a hablar un poco de eso, pero sí habla de, creo que sí puede hablar de la cultura... Que hay en la red y bueno, la cultura que se respira y que fue quedando en la agencia en particular, ¿no? Después de todos los que fueron pasando. Con esa metodología, ¿no? De Humankind, ¿no? ¿Qué nota recibirá interna dentro de ese control de calidad que hacéis en la agencia? En este caso, bueno, ya fue el GPC en marzo, febrero-marzo, fue justo... Era justo durante el momento que Robert De Niro vino a comer. Y en ese momento le dieron un 8. La bola 8, que es a lo que aspiramos. Que es uno de los más grandes reconocimientos. Al final, en la escala del GPC, en el Humankind Scale, se han dado muy pocos 9 en la historia. No hay 10, el 10 es una idea que cambia el mundo, el 9 es una idea que cambia la forma de pensar y de actuar de las personas, el 8 es una idea que cambia la forma de pensar de las personas, y bueno, inspiradora y tiene un montón de otras calificaciones. En este caso era un 8. Como para darte una idea, la idea de Rúa Vieja, la campaña de Rúa Vieja 2018, el tiempo que nos queda, fue un 9. Bueno, veo que coleccionáis muy buenas notas, ¿eh? ¿En qué tiene diferencia vosotros, que venís de otros, con muchos profesionales pues de otras agencias, con mucho background? ¿En qué se diferencia trabajar para Leo Burnett? ¿Cuál es ese sello de calidad? ¿Qué hace especial a esta agencia? Yo te doy mi versión. La gente. Sí. Al final, por alguna extraña razón, o lo que fuera... la gente que entra, que trabaja y que se queda en Leo Burnett es buena gente, talentosa, humilde, compañera y ambiciosa, que combina un poco todas las cosas, y me parece que eso se ha ido transmitiendo de generación en generación de la agencia. Apuntar nada más que ahora, después de este festival, ya no solo por el reconocimiento del galardón en sí, sino por la vivencia que hemos tenido, también por fin de poder volver a un festival como el CDC en San Sebastián, hemos ido un montón de gente de la agencia, que yo creo que esa familiaridad nos la ha potenciado muchísimo, el poder haberlo vivido todo esto juntos, y había mucha gente, hay mucha gente nueva, mucha gente joven que ha podido vivir lo que es un festival de publicidad con toda la, bueno, casi hermandad, te diría, que se ha podido vivir allí, y creo que eso, este punto de la familiaridad que se respira en Leo Burnett, creo que lo vamos a sentir mucho más a partir de ahora, sobre todo por el hecho de que por fin hemos sido piña, el hecho de vivir algo juntos después de la pandemia, sobre todo, que hacía mucho tiempo que no lo podíamos vivir. Para Madrid Fusión esto también es un éxito impagable, claro, evidentemente la repercusión que tiene como acontecimiento este premio también refrenda esa proyección internacional, ¿verdad? Claro, bueno, ese era uno de los objetivos, ¿eh? Cuando hablamos en su momento era tener más proyección internacional. tener visibilidad. Había pasado una pandemia también, incluso la asistencia era un tema. Y bueno, la asistencia no tiene que ser por qué ser solo española, ¿no? De hecho, viene mucha gente afuera. Entonces, y ahí había mucho mercado por ganar. Entonces, sí que esto también apuntaba un poco a la internacionalidad, claro. Y la verdad es que no éramos conscientes de ello, ¿no? Pero a Madrid Fusión en particular, obviamente a nivel de awareness le vino muy bien, la cantidad de periodistas que fueron a Madrid Fusión de un año a otro subió un 20%, o más, no, más de un 20%, de 800 a 1000 y pico. La cantidad de asistentes también, hubo sold out las dos ediciones, 2021-2022. Sirvió en todo sentido, incluso la gastronomía y a la industria gastronómica, esto sí que es lo que no nos habíamos dado cuenta, le sirvió también. Nos escribieron de, ahora no me acuerdo el medio, pero para preguntarnos cuánto valía la foto de Robert De Niro con un jamón para la industria del jamón. La panadería que le sirvió el pan a Robert De Niro en la comida, que es Panem, que casualmente es aquí a 100 metros, bueno, Carlos también es del barrio, salió en los medios, le vinieron a hacer una entrevista a ellos. Y así con todas las industrias de cuando salió el menú, todas se fueron beneficiando de alguna forma u otra. Y eso al final, claro, habla de que la idea, más allá de poner en valor, el festival puso en valor a la gastronomía española y a la alta gastronomía y la gastronomía de bien hecha, ¿no? Bueno, este año habéis ganado vosotros este Premio Nacional de Creatividad, otros años obviamente lo han ganado otros, y yo siempre hago la misma pregunta, ¿cómo veis la creatividad en España a día de hoy? Muy bien, muy bien. Yo no soy de aquí, pero estoy aquí hace 12 años y veo cosas cada vez que me sorprenden más. Y no hace falta que ganen premios, o sea, los premios al final es como una consecuencia. Lo que veo todos los días, lo que veo de varias agencias, de un montón de agencias que me encantan, es que siempre hay apuesta, siempre hay ambición, siempre hay ganas, siempre hay ilusión, inocencia también, para bien, no se le tiene miedo a nada. Es tan difícil que salga una buena idea, tan difícil, y aquí la verdad es que todos los días da el gusto de ver un montón de esas buenas ideas. Grandes, chicas, pero bueno, todas muy, muy, muy interesantes y con mucha ilusión, innovación, de todo. Entonces, yo la verdad es que da gusto, creo que es un muy, muy buen mercado en el que estar, porque no sé si competencia o motivación, pero cuando miras al lado ves a alguien que te está pasando siempre. Y eso la verdad que es muy bonito. Y hay algo, mira, antes lo hablamos, hay un dato que es muy interesante, que es: si somos la única agencia que lo ganó dos veces, es que el resto de los años lo ganó una agencia diferente. Y eso habla muy bien, ¿sí? Del mercado en general. Creo que eso es interesante verlo y ponderarlo y comprenderlo. Este año también vi muchas agencias nuevas ganando, o nuevas de dos, de hace tres años, ganando premios importantes. Eso también es bueno y es positivo. Y aunque uno haya ganado, Carlos, cuando ve el trabajo de otros compañeros, también sentirá esa, bueno, no envidia sana siquiera, pero sí ese decir, jolines, ese reconocimiento de mira tú lo que han hecho los demás, ¿no? También mira tú esta campaña, cómo me hubiera molado a mí también, a ver, que se me hubiera ocurrido, por ejemplo, ¿no? A ver, eso siempre pasa. Yo creo que el creativo que no le pase el ver una pieza que esté de puta madre y no sienta esa pequeña envidia sana de decir, Dios, qué bien, ¿por dónde han tirado el briefing? Porque muchas veces coincidimos en briefing, ¿no? Y dices, joder, ¿por dónde han salido estos que me parece que me hubiera gustado llegar a mí por ahí, ¿no? Siempre yo creo que todo creativo tiene ese punto de envidia sana cuando ve un trabajo bien hecho. Y eso a veces, o sea, por ejemplo, creo que siempre es bueno los festivales porque te motivan a encarar los siguientes briefings que tengas con ilusión y con un poquito de, ¿cómo se dice esto? Cuando, pues de querer sacar tú también esa idea que sacaron otros y que tú no llegaste a sacar porque dices, joder, te motivan, ¿no? O sea, al final el trabajo de los demás siempre en creatividad, para mí desde mi punto de vista, siempre es motivador. Y cuanto mejores trabajos hayan, más motivan a los demás. Pues muchísimas gracias a los dos. Repito, enhorabuena por ese Premio Nacional de Creatividad para la agencia, para Leo Burnett, por vuestra campaña de Invaluable Foods, la comida impagable con Robert De Niro, nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Dicen que quien no arriesga no gana y que es mejor intentarlo y fracasar que quedarse con las ganas. En Leo Burnett se tiraron de cabeza a la piscina y había agua. Un ejercicio de valentía que les ha valido un merecido Premio Nacional de Creatividad y lo que te rondaré, Morena. En fin, que nos vemos en el próximo episodio del Vermú de Extra Digital. ¡Hasta la vista!